Hello, everyone. Pues a ver, vamos a practicar un poco de vocabulario que nos encontramos en el aeropuerto. Ok, at the airport. No os las diré todas, pero sí vamos a hacer las más importantes. Ok, so let's go. La primera, que es muy facilita. Airport. Ok, aeropuerto. Airline, la línea de la aerolínea. Ok, air es aire, line, línea. Ok, airport, airline. Seat, el asiento. Ok, window seat sería el asiento de la ventanilla. Y aisle seat, el asiento de pasillo, ¿ok? O sea, si os preguntan, ¿do you prefer a window seat o an aisle seat? Pues el asiento de la ventanilla o el asiento del pasillo. Las llegadas y las salidas. Arrivals, ¿ok? En catalán, como si fuese arribadas, arrivals, las llegadas y las salidas. Departures. Salidas, departures. Si digo en las arrivals are delayed, son demoradas, ¿ok? Las arrivals o las departures, ¿ok? Las llegadas o las salidas are delayed, están demoradas. Cuando dicen que van a tiempo, que las arrivals o las departures están en horario, van a tiempo, dicen on time o on schedule o on time, ¿vale? Normalmente encontraremos on time. El equipaje, baggage o luggage, ¿vale? La primera que se os venga a la cabeza, baggage o luggage, es el equipaje en general, ¿ok? En general, si tenemos varios bultos, pues es el equipaje, baggage o luggage. Si queremos decir una maleta, decimos suitcase, ¿ok? Que nos dice lo que tenemos dentro de la maleta, o si podemos abrir la maleta, so the suitcase. Una bolsa, como el bolso, o una bolsa pues con productos o lo que sea, bag, ¿ok? So bag, una bolsa, suitcase, una maleta, y el equipaje, baggage o luggage, el equipaje en general, ¿ok? The baggage carousel, la cinta de equipaje, the baggage carousel, la cinta de equipaje. El boarding pass es el ticket para hacer el abordo, como digo yo. To board es embarcar. O sea que el boarding pass sería el ticket de embarque. Okay, el ticket de embarque. ¿Qué mes? Referente a los el equipaje, el carry on luggage es el equipaje de mano. Carry on luggage, equipaje de mano. Okay. El check-in, que es hacer la facturación, eso lo encontraremos también en los hoteles, por ejemplo, hacer el check-in o el check-out, que es cuando nos vamos, que firmamos los papeles, pagamos lo que tenemos que pagar, etcétera, etcétera. El check-in, la facturación o la entrada, y el check-out, la salida, ¿vale? Cuando nos vamos. Si decimos el check-in, desk, diremos el mostrador de facturación. Desk es escritorio, mostrador. So el check-in desk, el mostrador de facturación. Where is the check-in desk, please? ¿Dónde está el mostrador de facturación, por favor? ¿Vale? ¿Qué mes? Exceso de equipaje. Excess baggage. Exceso, exceder, baggage. Exceso de equipaje. ¿Vale? El jet lag, que creo que todos lo sabemos, el jet lag, ¿vale? Descompensarnos por la diferencia horaria, jet lag. To take off es take off es el despegue. To take off es despegar. To take off es despegar y el take off es el despegue. Y aterrizar es landing. Okay, el landing. Land es tierra. To land, aterrizar. ¿Vale? To land, el verbo to land, aterrizar. Vale. Los customs. Customs es la aduana, cuando pasamos por la aduana. Customs. Delay, ya lo hemos dicho, queda retrasado. O on time, que va a tiempo. ¿Vale? Está en horario. Las llegadas y las salidas. Arrivals, llegadas. Arrivals, salidas, departures, ¿vale? El punto de encuentro para lo que sea, ¿vale? Eso lo podéis utilizar tanto en el aeropuerto, que nos lo pone aquí, pero en cualquier sitio. Estáis con gente y queréis establecer un punto de encuentro, un meeting point, un punto de encuentro, meeting point, ¿ok? Los duty free son los que voy libre de impuestos, los productos libres de impuestos. Free es libre y duty son productos libre de impuestos. Emergency exit, la salida de emergencia. Exit es salida, exit. Emergency, pues emergencia. Emergency exit, salida de emergencia. Vale, cuando hacemos un vuelo con escala, pero que nos dicen cuál es el destino final, the final destination, el destino final, final destination, imaginemos que es pues Nueva York, y tiene una escala, una stopover, una escala, pues en Filadelfia o en Berlín o lo que sea, hacemos una escala, stopover. Y el destino, aunque el destino final, the final destination is New York. La azafata, hostess o assistant, la azafata. El número de vuelo, flight number. El vuelo es flight number, número, flight number. La gate, que nos dicen vaya a la puerta 52 del aeropuerto, gate. Gate es puerta. Gate. Después de la puerta nos encontramos con el departure lounge. Departure lounge, que es el salón de espera o la sala de espera de las partidas, de las salidas. Landing, que habían dicho que era aterrizaje. Land, acordaros de que es tierra. La tierra se llama earth, pero land, o sea, tierra firme, se diría land, landing, aterrizaje. Ok, el luggage. Eso, mira, un viaje de ida y un viaje de ida y vuelta. El viaje de ida diremos que es un one way trip. One, que es uno, way, que es como camino, y trip, viaje, one way trip. También podríamos decir single trip, o sea, un viaje simple, single trip. Si decimos a return trip, diremos significa un viaje de ida y vuelta, return trip. Cuando pedimos por un ticket normalmente nos dicen one way trip o a return trip. So, el viaje, que si queremos un viaje de ida o un viaje de ida y vuelta. Esto nos lo preguntan bastante en el tren, por ejemplo, o en el autobús, ¿vale? Eso, o sea, si queremos un viaje de ida y vuelta, pues tenemos que decir a return trip, please. El overbooking, que esta la conocemos, ¿no? El overbooking, que es la sobreventa de plazas. The pilot, piloto. El baño, vamos a decir, el baño se puede decir de muchas maneras y dependiendo del país se dirá de una o de otra. Pero bueno, en general podríamos decir el baño como el toilet, okay, o el restroom. El asiento, seat. El cinturón de seguridad, ¿vale? En varios medios de transporte. Eso será pues en el coche, en el autobús, en el avión, a totarreu. Seat belt. Belt, cinturón. Seat, asiento. Seat belt. Abrocharse el cinturón de seguridad. Too fast. The seat belt. Que dicen, abróchense el cinturón de seguridad. Please fasten your seat belt. ¿Vale? Por favor, abróchense el cinturón de seguridad. El listado de horarios, lo que encontramos en el aeropuerto con todos los vuelos, toda la información, si están delayed o van on time. Timetable, como panel. Timetable. ¿Qué mes? To board, hemos decidido que es embarcar, el boarding pass, ¿vale? El pase de embarque, el check-in y el check-out, la facturación o cuando te vas del hotel. ¿Qué mes? Travel agency, la agencia de viajes, viajes, agencia, el travel agency. Tienes mucho luggage, mucho equipaje, tienes mucho baggage, y necesitas un carrito, el trolley, un carrito, que encontraréis en los aeropuertos que ponen trolley, over there, pues el trolley. The visa no es la tarjeta de crédito, es el visado. Okay, cuando alguien te pregunta cosas de visa, no se refieren a la tarjeta, se refieren al visado. Visado, visa. El window seat, habíamos dicho que era el asiento de ventanilla, y el aisle seat, el asiento del pasillo, ¿vale? El plane es avión, flight es vuelo, plane, avión, y el verbo to fly es volar, ¿vale? Pues ya está, ya más o menos hemos hecho el repaso al vocabulario inicial. Os voy a decir algunas frases que nos podemos encontrar y que son bastante frecuentes. Por ejemplo, diwan good morning o good evening, ladies and gentlemen, ladies, damas, gentlemen, caballeros. Eso también lo encontráis en los lavabos, ladies, damas, gentlemen, caballeros. Good morning, ladies and gentlemen. Okay. Do thank you for your attention or thank you for your cooperation. Thank you, gracias for your attention or for your cooperation, por su atención. Gracias por su atención o gracias por su cooperación. Otra que digo, please have your boarding passes ready. Please have your boarding passes ready. Por favor, tengan los pases de embarque preparados, ready, preparados. Please have your boarding passes ready. Fasten your seatbelts, please. Abróchense los cinturones. Okay. Drinks, que son bebidas, o snacks. Drinks o bebidas. Chicken or beef. Chicken or beef. Pollo o carne. Chicken, pollo. Beef, carne. Tea or coffee. Café. Tea or coffee. Café. With milk and sugar. Leche, milk, sugar, azúcar. With milk and sugar. So, con leche y azúcar. ¿Qué mes? Do you have a carry-on bag? ¿Tienes una maleta de mano? ¿Tienes una maleta de mano? Carry-on bag es maleta de mano. ¿Qué mes di one? The flight number 101 is now boarding. Flight number 101 is now boarding. Que el vuelo número 101 está haciendo el embarque. Y en principio con esto ya lo tendrían, ¿vale? Solo que os queden claras las palabras check-in, check-out, landing, to take off, gate, drinks, arrivals, departures, baggage, carry-on, luggage, suitcase, baggage, ahí digo bag, airline, airport, delayed, el meeting point, el exit, que es salida, exit, el stopover, la escala, seatbelt, el cinturón de seguridad, y seat, asiento. Vale, algunas palabras importantes. El trolley, el carrito, trolley, carrito, plane, avión, flight, el avión, el vuelo, one way trip y return trip, one way trip y return trip, okay. So, bueno, pues yo creo que ya está, un poquito de vocabulario. Nos podemos repetir este audio 2 o 3 veces a ver si se nos queda la pronunciación y podemos ir repitiendo las palabras, ¿vale? Seguro que muchas palabras ya os suenan y otras pues no tanto, pero son facilitas. Pues ya está, repetimos el audio un par de veces y ya nos lo tenemos aprendido, ¿vale? Venga, fins una altra.